Ya estamos al aire. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Un placer estar con ustedes nuevamente. No, todavía no estamos. Ok, en el momento que tú me des conteo, entro. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como podrán ver, me encuentro lejos de la estación. No sé si alguno de ustedes ya lo había mencionado, si lo dije, si no lo dije, pero me vine un mes a pasar un rato con mi familia a Cancún y creo que se puede detectar en nomás toda mi actitud en general. Me veo más cansado, me veo de peor humor. Mi cabello de plano no está funcionando, está todo esponjado gracias a la increíble y horrible humedad que se encuentra aquí en Cancún. Y como podrán ver, llevo aquí ya desde... ¿Cuándo vine para acá? ¿Me vine el domingo, el sábado? Dios, hasta ya se me están olvidando los días. El domingo creo que fue cuando viajé. No, el sábado viajé. Voy en la noche. Estoy aquí desde el domingo y como podrán ver, no he adquirido absolutamente nada de color. ¿Por qué no he ido a la playa? Efectivamente, porque ya saben, como todos ustedes que escuchan este programa religiosamente, detesto ir a la playa, detesto venir a Cancún, etcétera, etcétera. ¿Por qué vine? Bueno, es una larga historia, como todas las historias que suelo contar, pero obviamente no vamos a hablar para nada de eso el día de hoy. Lo que sí me gustaría decirles es que preparé el programa, hablaremos de muchos temas y también obviamente fui a ver la película de Morbius. Entonces, ya después de que cubramos todas las noticias, todo lo que ha salido últimamente en las noticias, hablaré un poco acerca de películas sobre vampiros, que son de mis favoritas. Obviamente, no voy a cubrir todas las películas de vampiros que jamás han existido. Posiblemente hable de algunas que ustedes no conozcan. Puede ser que hable de algunas que ustedes ya estén familiarizados con. Unas no son necesariamente mis favoritas, pero tienen dos o tres cosas interesantes y es por eso que las puse dentro de la lista. Entonces, pues hablaremos todo acerca de eso. Estoy atento al chat, estoy atento a los dos chats aquí. Pues yo creo que ha de ser el mismo, pero bueno, yo estaré como que al tanto de todos los chats, estaré al tanto de sus comentarios. Cualquier duda, pregunta, por favor, háganla. Ya saben que nos pueden estar siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, que es Comicmanía MX, al igual que a través de esta estación, que es Radio 620 AM, Cadena Raza. Y también les pido que, por favor, si les gusta el programa, compártanlo, díganle a sus amigos, véanos, denle like, lo que sea, para que se suban un poquito las visitas, porque yo siento que cada día perdemos un poco más de gente. Y lo curioso es que, a diferencia de en otras ocasiones donde hemos perdido mucha gente, estoy de mucho mejor humor. Normalmente cuando la gente se va es cuando estoy regañando a medio mundo y cuando estoy muy agresivo, pero últimamente he estado portándome generalmente bien. Desafortunadamente, como podrán ver, ni a mi izquierda ni a mi derecha tengo absolutamente a nadie, porque obviamente Mena está muy ocupada, tiene una emergencia familiar desde ya hace algunas semanas, como por eso es que había faltado el programa y sus emergencias obviamente continúan. Obviamente no voy a poner a hablar de datos específicos, pero obviamente si son fans de ella y les cae muy bien ella, mándenle dos o tres mensajitos de espero que todo esté bien, te deseamos mucha suerte porque creo que se lo merece. Es una niña muy jovencita como para tener tanto peso. Y en serio, yo creo que la admiro mucho porque yo jamás podría tener tanto peso encima de mí. Yo solo puedo cuidarme a mí mismo y con trabajo. Pero bueno, algo más que les quiero decir. Sí, y obviamente no le pude decir a nadie que me acompañara. Yo confiaba en que Mena iba a poder venir. A última hora no pudo. Y como les digo, mi cerebro no está en mi cuerpo. Siempre que vengo a Cancún, mi cerebro se va para un lado y mi cuerpo se va para el otro y en realidad no estoy en lo que debería de estar. Y claro, la dieta en la que estoy ahorita es mucho más intensa porque le pedí a mi coach que me diera una dieta muy intensa, porque cada vez que vengo a Cancún, desafortunadamente la rompo porque tengo demasiadas tentaciones a mi alrededor, porque mi mamá y mi hermana no entienden que no pueden estar exhibiéndome tanta comida en un espacio donde me estoy quedando, porque obviamente cosas malas van a ocurrir. Pero bueno, no hablemos de eso porque tenemos cosas mucho más importantes de cuáles hablar. Mi queridísimo Toño, ¿estás listo con las imágenes? Mándanos a la primera imagen, por favor. Como podrán ver, nuestro primer tema de hoy es la película de Morbius. La fui a ver la semana pasada. La fui a ver con todas las ganas del mundo. Y como fue un viernes, me di la oportunidad de comprarme unas palomitas Doritos para de esa manera estar de mejor humor, porque las palomitas Doritos, como todos ustedes saben, me ponen de excelente humor. Y dije, es la mejor manera de ver esta película porque ya muchas malas reseñas se habían filtrado de ella, muchas personas ya estaban hablando pestes de la película, y yo quería ir con las mejores ganas de disfrutarla. No me gustó el primer trailer, me gustó mucho el segundo trailer. Le deseo lo mejor a Jared Leto, soy fan de su trabajo actoral, no me cae mal. No creo que es un pesado, creo que se pasó de lanza cuando interpretó al Joker y no quiso salir de personaje y le empezó a mandar cosas raras a todos sus compañeros de la película. Eso se me hizo como que un poquito innecesario. El método actoral que él aborda es algo que se llama Strasberg o algo similar a Strasberg, que es vivencial para las personas que no sepan. Hay dos tipos o dos vertientes de actorales muy importantes. Una es la formal y otra es la, ¿cómo se llama este? La vivencial. La formal, que es lo que la mayoría de los actores de Televisa, si es que les podemos llamar actores, la mayoría, si no es que todos los actores ingleses, adoptan esta manera de entrar en un personaje. Se ponen el vestuario, se cambian el cabello, se cambian el vello facial, se cambian cosas externas y de ahí encuentran a su personaje. Un actor vivencial no necesariamente modifica nada de su exterior, sino busca algo dentro de él mismo para actuar. Un excelente ejemplo es Al Pacino y Johnny Depp. Johnny Depp es un actor muy formal. Él cuando aborda un personaje es todo lo que es externo. Cómo se corta la barba, cómo se arregla el cabello, cómo se viste. Y como ustedes siempre saben, creo que una de las ocasiones más notadas fue cuando hizo de Jack Sparrow, que él dijo, estoy haciendo una imitación de Keith Richards. No estaba buscando al personaje por dentro, sino estaba imitando a una persona de la vida real para crear a su personaje. En el caso de Al Pacino, en todas sus actuaciones es algo mucho más interno, especialmente se puede notar en sus actuaciones de los años 70, como las del Padrino, también en la de Tarde de Perros, que si no la han visto es magnífica, donde él físicamente se ve igual. Creo que la única diferencia entre su actuación en El Padrino y su actuación en Tarde de Perros a nivel físico es que su cabello es más largo y el vestuario es diferente porque en una es un hombre rico, en otra es un hombre pobre, pero lo que en serio cambia es el interior del personaje, ¿no? Entonces, lo que aborda siempre Jared Leto, al menos por lo que él dice, es hace una búsqueda interna para encontrar el personaje, y es lo que hizo con el Joker. Algo similar hizo Heath Ledger. Pero el problema es que no soltaron el personaje, se clavaron tanto, y en el caso de Jared Leto empezó a mandar regalos bizarros a todos sus compañeros del Escuadrón Supremo, del Escuadrón Suicida. En general, no me cae mal el actor, creo que es un buen actor. Ha tenido buenas actuaciones, malas actuaciones, pero yo sí lo veo como que muy clavado y aparentemente tiene muchas ganas de participar en películas de superhéroes, porque después de su enorme fracaso con la película del Joker, o su aparición como el Joker en Suicide Squad, se va directo a Morbius, que es un personaje muy poco conocido para las personas que no sepan. Es un vampiro viviente, no a través de medios sobrenaturales, sino a través de medios científicos. Se vuelve un vampiro, pero aún con vida, por ende, cosas como los crucifijos o el agua bendita no le afectan para nada, el sol tampoco no le afecta. Nunca ha sido un excelente personaje, hay muy pocos buenos cómics del personaje, creo más que nada siempre ha sido un enemigo o aliado del Hombre Araña, dependiendo, pero no es muy conocido el personaje y la película en realidad no hace absolutamente nada para volverlo un mejor personaje. Por decir, el personaje de Blade fue un personaje totalmente secundario en el cómic de Drácula. Y sin embargo, la película original con Wesley Snipes, especialmente la primera, es brillante, es fantástica, llena de acción, llena de personajes interesantes y entrañables y llena de personalidad. La relación que tiene con su mejor amigo Whistler, que también es el que lo ayuda y lo entrena, excelente. La relación que tiene con la chica que es una doctora que lo ayuda, también genial. El villano Stephen Dorff, aunque no es un excelente actor, hace un buen villano para ese tipo de película, para ese tipo de tiempo, son los principios de los 90s. O sea, la película de Blade es fantástica y el personaje de Blade era un personaje totalmente secundón en Marvel. Y aún así lo logran rescatar y con Morbius no logran hacer nada de eso. Tiene buenos efectos, pero los efectos no me entusiasmaron. Tiene un buen villano, pero el villano se volvió muy aburrido porque termina siendo exactamente lo mismo. Son dos personajes con los mismos poderes, ambos vampiros vivientes. Uno más que uno es malo y uno es bueno. Y dije yo, esto es exactamente lo mismo que hacen en casi todas las películas de Marvel, donde tienes a dos personajes con los poderes similares y nomás uno es bueno y uno es malo. Lo hicieron desde la primera de Iron Man, siguiendo con Red Skull y Capitán América, después con Loki y Thor. Es exactamente lo mismo. Y aquí tratan de hacer lo mismo, pero sin las herramientas que tienen los guionistas de las películas de Marvel. Entonces se vuelve muy aburrido, se vuelve muy tedioso, se vuelve poco interesante. La relación que tiene Morbius con los demás personajes se me hace muy sin embargo. Los policías que persiguen a Morbius son totalmente X. Su origen, cuando está niñito y conoce al que sería su mejor amigo y después su peor enemigo, aburridísimo. Su relación con su pareja, con lo que puede ser su interés romántico, no sirve para nada. Hay un momento donde él se tiene que sacrificar por él y no te conmueve en lo más mínimo. Todas las peleas son aburridas. Entonces, les juro que fui con las mejores ganas de disfrutar esta película, pero sin embargo, la vi y nomás salí completa y totalmente aburrido. No se la recomiendo a nadie. Se pueden esperar a que llegue a cualquier tipo de streaming. Obviamente no va a llegar a Disney Plus porque no es parte del universo Marvel. Entonces, supongo que va a llegar a Netflix o va a llegar a HBO Max o a Prime Video. Se pueden esperar. Neta, se pueden esperar. Y sí creo que lo más sonado, y si es que no lo han visto, está en YouTube, o al menos estaba en YouTube hace unos días, son los finales. Si no quieren saber spoilers, desconéctense en este momento y regresen en unos minutos más. Voy a hablar de los spoilers. Al final de la película hay un movimiento extraño en el cielo, muy parecido a lo que ocasiona Doctor Strange en Spider-Man Sin Camino a Casa. Y cuando estaba sucediendo eso, Adrian Toomes, mejor conocido como el Buitre, el mismo Buitre que salió en Homecoming, o que regreso a casa, aparece en la prisión. Nadie sabe quién es porque no hay un Adrian Toomes en este universo. Entonces, como nadie sabe quién es, lo dejan ir. Hay un momento en las noticias donde dicen un hombre llamado Adrian Toomes aparece en la prisión. Como no sabemos ni quién es, lo dejaron ir. Nadie sabe ni de dónde apareció. Recibe un correo electrónico o un mensaje Morbius que le dice, te quiero ver en tal lugar a tal hora, que es en medio del desierto. Morbius llega en medio del desierto, aparece el Buitre y le dice, hola, ¿qué tal? No sé cómo es que estoy en este universo, de seguro es culpa de Spider-Man. Morbius no pregunta, siendo que no hay un Spider-Man en su universo, o al menos nunca vimos un Spider-Man en su universo. No pregunta quién es Spider-Man. A pesar de que Spider-Man no tiene poderes más allá de los poderes físicos que el Buitre ya conoce, ¿no? Nunca se cuestiona el Buitre cómo es que termina ahí. Entonces, en realidad, es ridículo ese final, pero el Buitre le propone a Morbius hacer un equipo para de esa manera enfrentarse contra Spider-Man, que no existe en este universo. Es ridículo. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte. Regresando, leeré algunos de sus comentarios y continuaremos con las noticias. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco de esto que se sigue llamando Comic Manía. A ver, bueno, ya que estamos en el corte, yo creo que es buen momento para aprovechar y leer todos sus comentarios, ya que estén todos y cada uno de ustedes siguen viendo esto a través de YouTube y tengo que decir algo en lo que regresamos. Polo Crown dice, hola, ya listos para el mejor programa de cómics del universo. Muchas gracias. Rey David Peñaflor dice, saludos. Muchísimas gracias. Apollo Crown, ¿ya volvió la barba? Sí. Ya regresó la barba porque no voy a ser Batman por un rato. Y sí me gusta más estar con barba. De hecho, todas las chicas que conozco me dijeron que me veo más guapo con barba. Me veo más joven sin barba, pero más guapo con barba. El problema es que toma 2 semanas para que crezca bien y ya en la tercera semana ya la tengo bastante cerrada y tupida. Pero obviamente en esas 3 semanas parezco un indigente, entonces les pido una disculpa. Sí sé que parezco un indigente, sí sé que me veo muy mal. Y le doy las gracias al COVID de que puedo usar un tapabocas y tener el rostro tapado y no tener que ver, como que evadir las miradas de la gente que dice, ¿qué onda con este cuate que parece un indigente? A ver, Rey David dice, te ves bien contento, es que soy muy buen actor. Javier Saurio dice, saludos amigo, espero que mejores, pero hablemos de lo importante. ¿Cuántos minutos de gimnasio haces al día? Pues yo soy muy malo para las matemáticas, pero son 2 horas, lo que correspondería exactamente a 120 minutos. Es 1 hora de pesas, 1/2 hora de elíptica, 1/2 hora de kickboxing. Van Pember dice, Gotham City Sirens es mejor, supéralo. Vane, me gustaría decir muchas cosas, pero obviamente siempre vas a ganar. Es parte de nuestro trato desde el día que nos conocimos. No hay discusión en donde yo pueda triunfar. Tú siempre tendrás la razón. Entonces, obviamente sí, las Gotham City Sirens son geniales y próximamente las podrán ver el día 13. Yo este sábado me voy a ir a Disney World con mi familia. Obviamente me muero de ganas de ver Galaxy's Edge, esta parte de Star Wars que se encontrará en Disney. Yo no podré hacer el programa, obviamente, el próximo miércoles porque estaré en medio de los parques. Entonces, las Gotham City Sirens tendrán el cargo de este programa de nuevo. Polo Crown apoya lo que dice Vane. Dorian dice, hola, compañero, ¿cómo estás? Javier también nos dice, ya en serio, hablando de cómics, ¿cuál es tu opinión de los números de Moon Knight, de Terry Cavanagh y Steven Platt? No están bien escritos, o sea, porque yo creo que Terry Cavanagh estaba pues nomás como que dando patadas de ahogado con el título de Moon Knight en ese momento. Ese título de Moon Knight fue creo que la tercera vez o el tercer volumen. Lo empezó Chuck Dixon y el arte estaba horrible y no sabían qué hacer con el personaje. Yo leí los primeros números y en realidad no estaban haciendo cosas interesantes con el personaje. Y después de la nada aparece Steven Platt en el momento correcto porque su arte era muy noventero y pegó fuertísimo. Entonces los 2 o 3 números que Steven Platt dibuja están, pues fueron, subieron mucho de precio y fueron muy sonados y todo el mundo los quería porque era un estilo de arte muy del momento. Dibujaba como con un poquito del estilo de Todd McFarlane, con un poquito del estilo de Rob Liefeld, con el dinamismo de Jim Lee y pegó tanto que después de su tercer número o cuarto número con ¿cómo se llama? Con Moon Knight, inmediatamente lo jalaron para Image y empezó a hacer el cómic The Prophet. Y yo sí llegué a ojear los cómics The Prophet y se veían horribles porque ya se notaba que no tenía un buen guión. Pero mínimo cuando trabajaba para Moon Knight eran guiones pasables y obviamente arte pues muy del momento. Ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiré leyendo algunos de los comentarios y ya nos iremos a la siguiente noticia. Pues básicamente lo que te quiero decir, Javier, es que si los consigues baratos, ojéalos porque son un cómics de ese momento, especialmente por el arte de Steven Platt. Pero si esperas buenas historias, olvídalo. Nada de Moon Knight en ese entonces fue bueno. Lo mejor de Moon Knight fue lo escrito por Doug Mensch, dibujado por Bill Sienkiewicz, que eran igual cómics de su momento, pero mínimo eran mucho más interesantes. Y los primeros números de Charlie Houston, dibujados por David Finch. Esos son excelentes, al menos los primeros 4 o 5, y después ya vuelve a quedar el título. Dice Javier Sabio, muy cierto, Vane, a este programa le faltan sirenas. Sí, totalmente de acuerdo, pero una estaba ocupada con cosas familiares. Ilse está ocupada en el trabajo y Vane está ocupada en el gimnasio. Entonces, no había manera. Rey David dice, Jared Leto es el nuevo Nicolas Cage de las películas de superhéroes. Sí, de hecho, curiosamente tengo que mencionar algo acerca de Nicolas Cage o de actores que han tratado de tomar su lugar en el hecho de que por muchos años Nicolas Cage empezó a hacer muchas, muchas malas películas. Y si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, vamos a ver si es la que estoy viendo. Sí, efectivamente. Pues salió una noticia bastante triste. Yo creo que todas las personas que crecimos en los 80s, 90s, 2000s, tenemos un cierto nivel de respeto, de admiración y cariño por este hombre. Su nombre es Bruce Willis. Creo que no hay una persona en este mundo que no sea fan de la primera película de Die Hard, que es una joya de cine de acción. La segunda de Die Hard hace algo que es casi imposible. Es una excelente, excelente segunda parte para un excelente inicio. de las historias de John McClane. La tercera, no soy gran fan de la película, pero soy fan de Bruce Willis en esa película, porque Bruce Willis es fantástico. Cuando parecía que su carrera obviamente se iba a acabar, que ya no le estaban dando buenos papeles, ¡boom!, hace la película de Pulp Fiction y es fantástico. En Pulp Fiction lo ponen de boxeador y le queda como anillo al dedo ese personaje, y toda la historia de su personaje en Pulp Fiction o Tiempos Violentos es fantástica. Y como esa, hay en mil otras actuaciones icónicas de este hombre: El Último Boy Scout, El Sexto Sentido, una de las mejores películas de superhéroes que jamás ha existido, El Protegido o Unbreakable. O sea, es un actor que yo admiraba mucho, más que nada porque no era el típico cara bonita. O sea, tiene una cara muy real, muy de ser humano normal, un increíble sentido del humor. No tenía un cuerpo esculpido por los dioses, pero tenía un cuerpo suficientemente trabajado para verse como un hombre que puede tener este tipo de aventuras. Hay una película horripilante donde él también la produjo, que se llama Hudson Hawk. Es malísima la película, pero la he visto múltiples veces, más que nada por él. Y tristemente, en los últimos años ha hecho muchas películas muy malas, a tal nivel que se volvió un chiste. Todo el mundo se burlaba de las elecciones cinematográficas de este hombre, ya que siempre eran películas de muy bajo presupuesto, donde le pagaban $1 o $2 millones por participar 1 o 2 días. Las películas estaban mal escritas, mal actuadas, con muchos actores primerizos, con muchos directores primerizos, o con algunos actores que también habían perdido su carrera. Y tú ves las escenas de estas películas. Yo nunca he visto ninguna de estas, pero he visto críticas acerca de estas películas, y muestran varias escenas donde sale Bruce Willis y se ve cansado, se ve harto, como que no quiere trabajar. Y mucha gente decía, pero ¿por qué Bruce Willis se fue de uno de los mejores actores de acción, uno de los mejores actores dramáticos, tal vez nunca merecedor de un Oscar, pero la del Sexto Sentido, la película te atrapa, y en gran parte es por él y por el niño que sale en la película? La de Unbreakable es una película muy mesurada, muy lenta, que va paso a paso, pero la razón por la que sigues clavado en la película es por la actuación de Bruce Willis, al igual que en Pulp Fiction y muchas otras películas más. Hay una película, se me olvida, que hizo con Demi Moore, que también está buenísima, donde él termina asesinado. Muy buena película, se me olvida el nombre en este momento. Pero, ¿qué le pasó, no? Entonces mucha gente dijo, no, pues ya le dio flojera trabajar, ya nomás quiere ganar un sueldo. Pero, oh sorpresa, el hombre estaba padeciendo una enfermedad, ya finalmente anunció que tiene una enfermedad que se llama afasia. En inglés se llama aphasia, no sé si la traducción literal sea afasia, pero básicamente va a perder la habilidad de hablar. Y eso lo va a limitar total y completamente. Es como cuando le pasó la tragedia a Christopher Reeve, Superman, que se cayó de un caballo y terminó en silla de ruedas, o otro gran actor, un ex-Batman, su nombre es Val Kilmer, le dio cáncer en la garganta. Según entiendo, fue por sus años eternos de andar fumando en 1000 cajetillas al día, y pues solamente le dio cáncer. Y ya perdió su físico, perdió su rostro, y obviamente perdió su habilidad para hablar. Y lo mismo le va a pasar a Bruce Willis. En serio, es una verdadera tragedia, es una tristeza, y eso explica la razón por la que estaba haciendo estas películas tan malas. Porque Nicolas Cage empezó a hacer películas muy malas con tal de cobrar un dinero, pero porque le debía millones a Hacienda. En el caso de Bruce Willis, aparentemente lo que estaba sucediendo, él estaba tratando de conseguir la mayor cantidad de dinero para que en estos momentos donde ya no va a poder trabajar, pueda seguir viviendo al nivel que él estaba acostumbrado a vivir. O sea, él tiene una exmujer a la que de seguro le tiene que pagar una lana, tiene hijas a las cuales sin duda tiene que mantener, tiene una nueva esposa, tiene una nueva familia, y pues necesita tener una cierta cantidad de dinero ahorrado para poder seguir viviendo en mansiones y andar de jet set. Entonces ya se le entiende un poquito. Qué tristeza que lo perdamos, pero bueno, le deseamos toda la mejor suerte y pues a ver qué sucede, si eventualmente se le puede curar esta terrible enfermedad. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. Y bueno, esto ya no es algo tan trágico, esto ya es más un chavo joven con talento que recibió demasiada importancia, demasiadas adulaciones muy temprano en su carrera, y obviamente, como típico niño berrinchudo, se está portando mal. Ya muchas veces se han reportado cosas en redes sociales del mal comportamiento de Ezra Miller, mejor conocido como Flash, que hizo su primera gran aparición en la Liga de la Justicia 1 y la Liga de la Justicia segunda parte reeditada. pero no hizo un mal trabajo como Barry Allen. Digo, hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Yo siento que es un buen actor, lo he visto en diferentes películas y creo que es un actor con talento. No me encantó su interpretación de Barry Allen, pero fue lo que le pidieron. Necesitaban en toda película de superhéroes, necesitas a alguien que sea como el jovencito, que hace preguntas para que todos los demás le resuelvan sus dudas. Por decir, en la película de X-Men, Rogue llena ese lugar. En los cómics es una mujer madura, pero en las películas es una jovencita, para que ella sea la que haga las preguntas, para que a ella le den las explicaciones. Y también igual necesitabas a un personaje como Wolverine, que es un personaje nuevo, que no sabe qué exactamente es un mutante y por qué él tiene estos poderes, para que alguien se los explique. Lo mismo necesitabas hacer con Flash. Necesitabas a un personaje que fuera el que tiene los ojos así como que de todo esto es una increíble novedad y estoy feliz de ser un superhéroe junto a ustedes. Entonces, yo creo que su papel estaba bastante bien, pero ya una vez vi en Instagram o algo así que una fan se le acercó y él la empezó a ahorcar y no sabemos si era fue chiste o fue a propósito, lo hizo con rencor o lo hizo jugando. Y aparentemente ahorita estaba en Hawái creando problemas, consiguió quedarse con una pareja y una noche entró a decirle a la pareja que los iba a matar. Entonces, pues después de todo este mal comportamiento, está poniendo su carrera en riesgo, ya que según entiendo en las noticias, la gente de DC está pensando qué tanto más tiempo va a poder Ezra Miller participar como Flash dentro de sus, ¿cómo se llama? Este nuevo universo DC que se va a forjar a través de su película que sale el próximo año. Y también, pues obviamente, él es un personaje importante en las películas de Animales Fantásticos. Ya tuvieron que reemplazar a Johnny Depp por todo lo que estaba pasando entre él y su exesposa. Y pues muy probablemente también van a reemplazar a Ezra Miller, porque ningún superestudio como Warner Brothers puede permitir que una de sus estrellas se porte de esa manera. Veo que ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos rápidamente y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. A ver, vamos a ver, pues continuemos. Yo creo que ya salimos a corte. Perfecto. Salimos a corte, vamos a seguir con todas sus preguntas, dudas, etc. Nomás déjenme decirles, no puedo, aquí tengo aire acondicionado, ¿ok? Y tengo ventilador. Y por cuestiones de ruido, no puedo poner ni el ventilador ni el aire acondicionado. Me estoy asando porque mi mamá construyó esta casa y como podrán ver, se le olvidó algo muy importante y son ventanas. Porque mi mamá cada vez que construye o dirige la construcción de una casa, nunca le pone ventanas. Entonces, estoy en la cocina, acabo de preparar mi comida y me estoy asando. Gracias. Vamos a ver. Silvestre Díaz dice, espero ya te hayas recuperado al 100. No, todavía no. No solo todavía no me sale mi barba completa para no verme como un indigente, también estoy cargando demasiado peso. La última vez que fui con mi coach, tengo 16% de grasa corporal. Tengo que bajar 3%. Y créanme, hasta que no termine de bajar eso, no voy a estar contento. Vane Peinbert dice, regañan a Carlos, él no quiere, él no nos quiere, nos tiene celo. Ni cómo negarlo. Pues sí, las quieren más a las sirenas que a mí. O sea, yo inicié este programa. Yo inventé Comic Manía. Polo Crown dice, yo sí te extraño. ¿Okay? Yo sí extraño a Ilse en los Comic Manía. Pues sí, yo también la extraño, pero pues, obviamente tiene trabajo. Entonces, por eso no puede venir. Frago nos dice, solo te diré que un programa sin ti no es Comic Manía. Muchísimas gracias, Frago. Se te agradece. Julio Rebollo dice, no, Julie Rebollo dice, buenas tardes a todos y todas. Bueno, solo estoy yo, entonces, gracias por parte de las chicas de las sirenas. Juli también dice, un saludo para Joey, qué bueno verlo, cuídese mucho y siga con su trabajo, es excelente. Muchísimas gracias y te agradecería si no te olvides de la E en mi nombre. Como podrás ver, mi apodo es Joey, J-O-E-Y. Si solo pones J-O-Y, ese ya es la versión femenina. Pero con Joey ya es el diminutivo de Joseph. A ver, Frago dice, de lo que sea el programa, si usted, Master Joey, no se encuentra, no es Comic Manía, y por siguiente no veré el programa. Bueno, muchas gracias, pero obviamente las chicas de las sirenas de Gotham tienen toda mi aprobación, hacen un excelente trabajo, y les agradezco que ellas me cubran cuando yo no puedo estar. que de hecho posiblemente cuando salga y se estrene la de Doctor Strange 2, tampoco pueda venir al programa porque tendré que ir a la primera función, si es que no me invitan a la función de prensa. A ver, Rey David dice, transmite el programa enfrente del halcón milenario, sería épico. Bueno, no sé si pueda transmitir todo el programa enfrente del halcón, ya que pues, me quedaría sin datos, pero lo que sí puedo hacer es mandar un live desde Galaxy's Edge para que todos los que sean fans de Star Wars puedan ver cómo se ve. A ver, Javier Sabrio dice, muchas gracias, amigo. Nadie sabe tanto de cómics como tú. Eres una fuente inagotable de sabiduría del fascinante universo de los cómics. Bueno, muchísimas gracias. Polo Crown dice, acabo de ver la de El Último Boy Scout y eran buenas películas, buenos tiempos. Totalmente de acuerdo. El Último Boy Scout es una excelente película de acción. No esperen ver una película nominada a los Oscars, pero en serio es una excelente, excelente película de acción. Y ya regresamos a esto que se llama Comicmanía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya hay poquitos comentarios, voy a terminar de leerlos y ya nos iremos a la siguiente. Me estoy asando, señores. Dice, el Snyderverse tiene una maldición. Sí, que es muy mala. Y déjenme decirles que yo era fan de El Hombre de Acero, la primera película que salió del Snyderverse. Y conforme fui viendo cómo estaba creciendo el Snyderverse, le perdí amor y cariño al Hombre de Acero. Qué tristeza. Santos Abraham dice, oye, Joey, ¿ya hablaste de la serie de Moon Knight? No he hablado del segundo episodio. La semana antepasada hablé del primer episodio. Hoy tengo que ver el segundo episodio, nomás que me levanté tarde, mi día empezó lento, etcétera, etcétera. Entonces no he podido ver el segundo episodio, pero lo haré. Vamos a ver. Y Mena está ahorita muy ocupada en cuestiones familiares, entonces por eso no pudo venir. Y Vane ahorita está en su casa, probablemente preparándose ya para ir al gimnasio. Y el Rey David dice, en este momento te nombramos corresponsal oficial de Gamorrean Size. Con muchísimo gusto tomaré todas las fotos necesarias, tomaré todos los videos necesarios de todo lo que es el Galaxy's Edge. Me subiré a todos los juegos y daré mi reporte todo a través del Instagram de Comicmanía. A ver, y bueno, ya mi queridísimo Toño, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente imagen? Como todos saben, hoy empieza la preventa para los boletos de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y si ya vimos lo que sucedió cuando salieron los boletos a la venta de la del Hombre Araña, todos se vendieron en cuestión de segundos. Igual sospecho que eso sucederá con la del Multiverso de la Locura. Y lo bueno fue que la primera vez que esto ocurrió, cuando fue la preventa del Hombre Araña, se cayeron todas las aplicaciones para comprar boletos tanto de Cinemex como de Cinépolis, porque no estaban prevenidos para la cantidad de gente que iba a querer sus boletos. Muchos de ustedes ya recordarán que hubo grandes problemas en altercaciones físicas en las filas de los boletos, pero esta vez ya estaban preparados desde la película de Batman, ya tenían como que la infraestructura lista para que toda la gente pudiera conseguir su boleto de la manera más fácil. Y de hecho, debería yo de checar si ya puedo comprar mis boletos, porque yo chequeé hace unos minutos y todavía no estaban los de Cinépolis Diana. Y yo, pues, a donde voy es a Cinépolis Diana. Entonces, vamos a ver Tlatelolco, Forum Buenavista, Diana. Ya están los boletos para Cinépolis Diana, Real 3D, a las 8 p.m. ¿Cómo se llama? El miércoles. Va a ser desde la tarde. A ver, ustedes sugiéranme, ¿compro mis boletos a las 8 o compro mis boletos a las 9? Una buena pregunta. Yo creo que a las 8. No, ¿sabes qué? A las 9 va a haber menos gente. Vamos a ver qué tan lleno está. ¿O sabes qué? Voy a checar la sala, porque luego la sala también es importante, porque si es la sala 4, no, es sala 3, es la sala chica. Mejor nos vamos a la sala 7, que es la sala grande y menos gente. Vamos a ver. Y si algo yo detesto es tener que andar callando gente. Hablando de callando gente, no sé si escuchen la música que está sonando detrás de mí. Son mis vecinos que tienen la música a todo maldito volumen. ¡Los odio! Bueno, ya voy a comprar mi boleto aquí. Vamos a ver. Ya, muy bien. A ver, ya. Ya tengo mi boleto para las 8. Vamos a ver. Ya. Me estoy asando, chicos. Pero bueno, ya salieron los boletos a la venta. Creo que todos lo queremos saber. Y vamos a ver. Déjenme entrar rápidamente aquí esto. Ya. Perdón, que me voy a tener que secar la... Ya. Estoy sudando como no tiene idea. Ya tengo mi boleto. Ya pagué mi boleto. Ya tengo un boleto a las 8 de la noche para Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ya si me invitan a la función de prensa, pues ya no pasa nada. Listos. A ver. Ya lo tengo. Ok. Ya me puedo concentrar en esto. Entonces, para todas las personas que no han comprado su boleto, pues les sugiero que lo compren lo más pronto posible, antes de que se agoten. Yo ya tengo el mío, entonces yo ya estoy más tranquilo. Siguiente imagen, mi queridísimo Toño, por favor. Toño, la siguiente imagen, por favor. Ya ni recuerdo qué es lo que sigue. Hablando de películas, hoy se estrena Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore. En realidad tengo cero ganas de ver la película. Podría ir a verla hoy mismo porque después del programa no tengo nada que hacer, pero en realidad no se me antoja absolutamente para nada ver la película. Ya la veré ya este fin de semana, si se puede, o mañana. Tengo muy pocas ganas de verla. Más que nada la veré porque soy fan de las películas de Harry Potter. Ya vi las primeras dos. La primera es aburridísima. La segunda tiene posibilidades, pero en realidad no hace absolutamente nada con la idea. Y esta, pues bueno, nomás me gustaría ver si el cambio de Grindelwald funcionó, porque no me gustaba para nada lo que estaba haciendo Johnny Depp con el personaje de villano, Grindelwald. Vamos a ver si este nuevo actor hace algo interesante con el personaje, pero bueno, se me olvida cómo se llama. Mads Mikkelsen es buen actor, pero igual tiene sus momentos bajos. Como todos ustedes recordarán, él fue el antagonista en la primera película de Doctor Strange y en realidad no fue como que una de las mejores acciones de este actor. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Pensando. No solo eso, para empeorar las cosas, aquí los vecinos de casa de mi mamá están, creo que tienen un toquín, o como se les diga, y están tocando a todo volumen, y creo que soy la única persona que está en su casa porque nadie se ha ido a quejar con la policía de ellos. Y no sé si irme a quejar o no, pero bueno, creo que sí lo haré porque yo detesto cuando están tocando rock pesado y hace que toda la casa vibre, porque igual mi mamá construyó mal esta casa. Y cualquier cosa hace genera eco, porque como no tiene ventanas, todo genera eco. Entonces, bueno, la serie de Moon Knight salió el episodio primero la semana pasada, lo vi, se me hizo bastante interesante, más que nada cuando el personaje lo veíamos muy como que débil, muy poco interesante, muy dudoso. Y después tenía como que un momento de apagón y cuando regresábamos veíamos que su segunda identidad tomó control y pudo resolver todo el problema que él tenía. Porque como ya les había mencionado antes, cuando por primera vez hablé de Moon Knight, ya que iba a salir la serie, el personaje en los cómics es víctima de doble identidad. O en el caso del personaje en particular, tiene tres identidades. Su identidad real es un mercenario llamado Mark Spector. Su segunda identidad es un multimillonario llamado Steven Grant. También tiene la identidad de un taxista llamado Jake Lockley. Y después, o Loxley. Y también tiene la identidad de Moon Knight, que ya es un superhéroe. Y la idea es que las tres identidades que él tiene lo ayudan a descubrir dónde se va a cometer un crimen. Si es un mercenario, se puede enterar de... va a haber un acto terrorista, si es un multimillonario, se puede enterar de alguien con dinero que está abusando de gente pobre o algo así. Y en el caso de ser taxista, pues obviamente tiene oídos a nivel calle y puede saber si va a ocurrir, no sé, un robo bancario, un asesinato, un rapto o lo que sea. Entonces, de esa manera funciona mejor como un superhéroe. El problema es que a través del tiempo empieza a tener problemas identificando dónde termina una identidad y dónde empieza la otra. Y es más o menos lo que están abordando aquí en esta serie, donde su personaje más hábil, obviamente, es Mark Spector, que es el mercenario, y su identidad más débil o más torpe es la de Steven Grant, que es la que está como un vendedor de regalos dentro de un museo, donde una de sus grandes exhibiciones es acerca de los dioses egipcios y él tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con los dioses egipcios y también está teniendo unos problemas donde siente que él está padeciendo de sonambulismo, donde se levanta en las noches y no recuerda cómo es que terminó en tal o cual lugar. Se me hizo interesante este inicio. No se me hizo una excelente serie o un excelente inicio. O sea, como sí te atrapa un poco, pero te medio suelta y no estás así como que al tanto de la tengo que ver el segundo episodio lo más pronto posible. Como me sucedió igual. Lo mismo me pasó con la de WandaVision. Me gustó el primer capítulo, pero sentí que faltaba más. Y no fue hasta el cuarto capítulo que ya me atrapó la serie de WandaVision. Algo similar me pasó con la de Loki. Sí me gustó el primer episodio, pero me hubiera gustado que me mostraran un poquito más para que me atraparan más. Curiosamente, con Hawkeye y con se llama Falcon y Winter Soldier, desde el primer episodio me engancharon. Con Moon Knight todavía estoy así como que entre que sí, que no, pero le voy a dar otra oportunidad. Y lo que más me sorprende es que dentro de los cómics, al menos los cómics que a mí me tocó leer, él era un hombre totalmente normal que utilizaba un traje muy similar a Batman, en el aspecto de que era un hombre que entrenó su cuerpo, entrenó su mente y de esa manera puede ser un vigilante. Más adelante, en su segundo volumen, que se llamó Moon Knight, los puños de Khonshu, porque obviamente él les representa al dios de la luna Khonshu, adquiere poderes sobrenaturales dependiendo las fases de la luna. Si es una luna llena, es más fuerte, si es una luna menguante, es más débil. O sea, digamos, cuando es una luna menguante tiene la fuerza normal de un ser humano, cuando es luna llena tiene la de Capitán América, por decir, que es un poquito superior a la de un ser humano. Después de eso se modificó otra vez y ya se volvió un ser humano totalmente normal y las fases de la luna no tienen absolutamente nada que hacer con su físico, con su fuerza. Y más adelante, cuando sale, vuelve a salir igual, no tiene ninguno de esos poderes, pero en una serie más reciente donde tiene como que ya una máscara, así como estilo luchador, que le cubre toda la cara. Ahí más o menos es cuando cosas sobrenaturales empiezan a aparecer más seguido en el título. Y siendo que ahorita este personaje, para diferenciarlo de los otros vigilantes que hay en los cómics, como Batman siendo uno de los más importantes, o Winter Soldier o cualquiera de ellos, le están dando poderes sobrenaturales. Ya veremos qué sucede, ya veré el segundo episodio en un ratito. Obviamente, si esta bola de idiota sigue tocando a todo volumen, voy a tener que callarlos porque yo quiero escuchar bien y claramente todo lo que ocurre en el episodio. Pero bueno, les recomiendo que vean la serie, pues porque todas las series de Disney Plus, pues mínimo tienen buenos actores, buenos guiones y sin duda mucho presupuesto. Siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. También salió la serie de Halo. Les digo ahorita, y más que nada les pido un favor, yo jamás en mi vida he jugado el videojuego de Halo. Me gustan mucho los diseños de los personajes. Sé que el personaje protagonista, el que tú juegas cuando juegas el juego de Halo, se llama Master Chief. Se me hace interesante la premisa, pero nunca tuve suficiente curiosidad para saber de qué se trataba, qué significan las siglas Halo, si están en otros planetas, si están solo en el espacio, si es el futuro de la Tierra. Nunca me he enterado de qué es lo que ha pasado con la serie de Halo. Pero ya que iba, o mejor dicho, los videojuegos de Halo, y ya que iba a salir la serie, dije, bueno, qué mejor momento ahorita para meterme de lleno en todo lo que es esto llamado Halo. Y en realidad la vi y fue así de, no. Empezó bien con las escenas de acción, pero mientras más iba avanzando, mientras más iba avanzando, más me estaba confundiendo hasta que llegó un momento en que me dejó de interesar. Y simple y sencillamente perdí interés y ya nomás le estaba adelantando a ver si se ponía mejor. Y en realidad nunca me volvió a atrapar porque ya se volvió más de plática y de plática y de plática y cosas que están pasando a nivel político y secretos que hay que esconder de la gente en general. No se me hizo muy aburrida. Y ahí le paré. Entonces, pues yo en realidad no sé si es una buena adaptación o una mala adaptación de los videojuegos, sino que nunca los he visto. Y en realidad, pues si alguno de ustedes vio la serie o ha jugado los videojuegos, díganme qué onda, ¿estuvo bien, estuvo mal, qué onda? Pero bueno, ya solo tenemos un minuto, entonces, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Sigo leyendo sus comentarios y ya regresamos con lo último de esto que se llama Comic Manía. Vamos a ver. Dios mío. No, puede ser. Estos gatos que están tocando a todo volumen, están ahorita tocando la de ¿cómo se llama? Cuando calienta el sol. Si algo no quería hacer era escuchar algo de Luis Miguel. Tengo cero interés. A ver, vamos a ver. Rey David, en este momento vamos a... Ludro dice, en Cinemex siempre hay boletos, incluso en Spider-Man había varios. Sí, a mí me tocó que sí conseguí mis boletos. tanto en Cinépolis para ir temprano y después en Cinemex para ir con mis amigos, pero bueno, siempre es importante tenerlos lo más pronto posible para mínimo tener una salida, así una entrada garantizada y ya todo lo demás vendrá. Rey David dice, boletos a las 8 en primera fila para verla antes que los de atrás. No, no, no. Yo siempre me voy mero atrás y te voy a decir por qué. Porque no quiero a ningún idiota detrás de mí hablando con su pareja para decirle, mi amor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es Doctor Strange? ¿El de la barba es Doctor Strange? ¿O quién es Doctor Strange? ¿La chava es Doctor Strange? No, no, no. No quiero oír nada. Eso me pasó una vez cuando fui con un amigo con el que desafortunadamente ya no me llevo, no sé por qué. Nomás un día dejó de contestar mis mensajes en Messenger y dije, bueno, yo creo que ya no quiere ser mi amigo. Fuimos a ver la película de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Y pues nuestro buen amigo Mr. X fue el que me consiguió los boletos. Entonces, pues obviamente dije yo, donde sea que me siente, la cosa es verla. Entonces, estábamos, ¿dónde fue? En el Auditorio Nacional, que no es el mejor lugar para ver una película, pero bueno, ahí la vimos y teníamos gente detrás de nosotros. Y curiosamente, yo no la vi, no la reconocí, pero mi amigo sí. Aparentemente una chica que se llama Gaby Mesa, con Z, que es una chica de YouTube que supuestamente es súper genial para el cine, estaba atrás con su novio o su pareja o su lo que sea, y durante, me dijo, yo nunca la escuché, pero me dijo mi amigo que durante toda la película ella le estaba preguntando al novio, ¿y quién es este? ¿Y qué es esto? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué está pasando? Y no entiendo esto. Y no entendía nada. Dije yo, ¿cómo puede ser que una persona que supuestamente en redes es considerada como una gran erudita del cine, vaya a ver una película tan simple como Batman contra Superman y no entiende lo que está pasando en pantalla? Ese es un nivel de estupidez que me supera. Pero bueno, dice Jesús Ramírez, ¿armarás tu sable de luz en Galaxy's Edge? Y si es así, ¿qué color elegirás? No sé, ya tengo uno que ya armé antes de que era Galaxy's Edge, cuando más había como que afuera de una atracción que se llama Star Tours, que es nomás te llevan a través de un paseo en todas las en todos los mundos de Star Wars, o en algunos de los mundos de Star Wars, a las salías, y en donde te vendían los regalos, ahí podías armar tu sable de luz, y armé un sable de luz totalmente genérico, pero obviamente elegí el color verde, porque es el color de Luke Skywalker en regreso al Jedi, en regreso del Jedi, porque ese es para mí el color más representativo y el sable más representativo de Luke Skywalker, que es mi personaje favorito, porque antes utilizó el sable de su papá. A ver, espérate, me están diciendo algo. Ya regresamos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Llamesés y continuamos en esto que se llama Compañía y sigo leyendo los comentarios. Y resulta que, para mis gustos, los sables que él tuvo antes, uno era de su papá y después lo pierde y cuando finalmente él se vuelve un Jedi es cuando él crea su propio sable de luz. Y bueno, el sable de luz termina siendo verde. Originalmente iba a ser azul, para todas las personas que no sepan esto, es algo triviesco. Originalmente iba a ser azul. El problema es que la primera escena de acción con ese sable toma lugar en Tatooine y aparentemente, como eran pues, diferentes cámaras, diferentes efectos especiales, todo era mucho más primitivo en los años 80, a la hora de mostrar el sable azul con fondo de... era un fondo muy brilloso porque estaban a luz del día y además con pura arena, no se distinguía tanto el sable de luz, o sea, no se veía tan espectacular como en otras escenas donde estaba todo un poquito más oscuro. Entonces deciden cambiar el color a verde, nomás para que funcione mejor. Y para mí, linterna verde, flecha verde, personajes favoritos míos, Luke con un sable verde y es el sable que ya finalmente lo hace un Jedi. Todos los demás sables que habíamos visto eran azules o rojos y finalmente vemos un color total y completamente diferente. Entonces, yo lo que quiero hacer es una de dos. O armar el sable de Luke con el sable verde o conseguirme ya una buena réplica del sable de luz, del sable de luz de Luke Skywalker y obviamente tiene que ser verde. Porque para mí, verde es vida, señores. Pero bueno, Osvaldo Lebrija dice, apenas incorporándome a la transmisión, te venía escuchando en el auto. Bueno, muchas gracias por estar atento. Dice, ¿por qué no haces reviews de las series de DC como la segunda temporada de Lewis, Superman y Lewis y solo de puro Marvel? Bueno, eso es muy importante. Si yo no veo una serie, me es muy difícil hacer una reseña acerca de ella. Hace muchos años, Arrow me perdió. Después me perdió Flash. DC's Legends of Tomorrow se volvió, en serio, horrible tratar de verla. Supergirl igual me perdió mucho antes de que tuviera sus pantalones, pero más que nada la razón por la que todas esas películas, esas series me perdieron fue cuando en vez de enfocarse sobre el personaje emblemático de la serie, ya sea Supergirl o Flash o Arrow, todos estos tenían un equipo de gente que los apoyaba. Entonces se volvían más telenovelas que series de acción. Y yo quería ver una serie de acción con Arrow, quería ver una serie de acción con con Supergirl, etc. Y al principio sí se enfocaban sobre estos personajes protagonistas y después empezaron a enfocar con todos los personajes a su alrededor. O sea, llegó un momento en que estaban apareciendo personajes de la Legión de Superhéroes en Supergirl. Y yo soy gran fan de la Legión de Superhéroes, pero el problema es que me muestran a una Dream Girl que no tiene nada que ver con Dream Girl, me muestran un Brainiac 5 que no tiene nada que ver con Brainiac 5. Se están enfocando más en las vidas sociales y en los intereses románticos de todos los personajes secundarios que en Supergirl. Entonces ya perdió mi atención. Me empezó a gustar muchísimo la serie de Superman y Lois en la primera temporada, pero igual pasó exactamente lo mismo que en todas las demás en todas las otras series de superhéroes. Dejaron de enfocarse en el personaje que me interesaba, que era Superman, y se están enfocando en Luisa Lane y su trabajo en el periódico, en sus hijos, en los intereses románticos de sus hijos, en que si sus hijos le hacen bien al equipo de fútbol americano o no. Entonces ya perdió toda mi atención. Quiero verlos, pero desafortunadamente ya me han perdido muchas las series de DC. Y lo padre de las series de Marvel es que, sean buenas, sean malas, son tan cortas que es muy difícil que te aburras de ellas. O sea, Loki tal vez no haya tenido miles de excelentes episodios, pero fueron 6. Entonces, los veías así. Igual, el libro de Boba Fett puede ser que te guste, puede ser que no te guste, pero son, ¿qué? 8. Ya terminó. Igual, Mandalorian, te guste o no, 8, 7, 10, ¿no? Y todas esas series como son tan cortas que no te pueden aburrir. The Boys, igual, si te empieza a aburrir, pues puedes mínimo ver toda la temporada sin problemas. Pero si te empieza a aburrir Flash, en el episodio 3, te tienes que chutar 22 episodios para ver toda la temporada. Y eso es lo que a mí me pesaba, ver tantos episodios que no te llevaban a ninguna parte. Lo mismo me pasó con Gotham. Yo quería ver Gotham por Batman, pero son 22, 23 episodios, entre 20 y 23 episodios por temporada. Y si ya te perdió en el tercer capítulo, ¿qué haces? ¿No? Entonces, más que nada por eso me estoy enfocando en series cortas, porque me entretienen más y hay menos paja. Carlos Bustamante dice, agradece que no estén escuchando reggaetón. ¿No? Es que no están escuchando, es lo peor. Lo están haciendo, o sea, ellos están, supongo que se están preparando para un toquín este fin de semana. Pero bueno, ya estamos a una nada de que este programa termine. Pues vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Yo pensé, les juro que junté todas las imágenes de películas de vampiros, porque pensé que no iba a tener nada de tiempo. Pero mira, ¿sabes qué, Toño? Olvidémonos de las noticias, vámonos directo a las películas de vampiros para que dé unas buenas recomendaciones para este fin de semana, que no tengan nada que ver con Morbius. Empezamos con la película de Blade. ¿Sí? ¿Me puedes hacer eso, por favor? Ese favor, Toño. Pon la imagen de Blade. Obviamente, Blade, un clásico de clásicos de cine de acción y obviamente cine de vampiros. Excelente película, muy bien escrita. David Goyer es el escritor. Es Alex Proyas, si estoy en lo correcto. Se llama Summers. Se me olvida el nombre del director. De hecho, si estoy en lo correcto, este director también fue responsable de La Liga Extraordinaria, que eso hizo que ya nadie más lo iba a contratar. Pero mínimo aquí hace un excelente trabajo el director, es un excelente guión. Wesley Snipes está fascinante. Steven Dorff, me gustó mucho su personaje de villano. Toda la película es un clásico, véanla, mucho mejor que Morbius, igual es un personaje secundario de Marvel. Siguiente imagen, por favor. Vamos a ver cuál sería la otra recomendación. Fright Night, una de mis películas de terror y de vampiros favorita, es acerca de un chico que descubre que hay un vampiro viviendo al lado de su casa. El actor Chris Sarandon interpreta al vampiro. Es un magnífico actor, es una magnífica actuación. Desafortunadamente nunca fue aprovechado. Curiosamente, su ex esposa es una superestrella en Hollywood, Susan Sarandon, pero desafortunadamente él nunca logró ser tan popular como su esposa, pero esa es una de sus mejores actuaciones. La película es brillante, y más que nada porque lo que hace este chico como ya ve que le es imposible enfrentarse él solo al vampiro, va a buscar a un actor que interpretaba a un cazavampiros en N1000 películas de los años 60, y este cazavampiros ficticio, señor ya grande, este chavito y sus mejores amigos tienen que tratar de detener al vampiro que vive al lado de su casa. Brillante película con excelente sentido del humor, clásico de los años 80. Véanla, es fácil de encontrar. No vean el remake con Colin Farrell. Vean el original con Chris Sarandon. Siguiente imagen, por favor. Otro clásico de los 80, The Lost Boys, Los Niños Perdidos. Excelente elenco, brillante dirección. Joel Schumacher, no puedo creer que el hombre que destrozó a Batman haya hecho una de mis películas favoritas de los años 80. Me gusta mucho todo lo que hacen con los vampiros. Son vampiros jóvenes, que igual fue idea de Joel Schumacher. Originalmente iban a ser niñitos, pero él dijo, no, que sean jóvenes para que todo sea más sexy. Los actores son geniales. Sale Kiefer Sutherland, que es un excelente actor y es un excelente villano. Tiene toda la cara. Se me olvida el nombre del actor principal, pero pues es igual el mismo actor. Jason Patrick. Es el mismo actor que sale en la de Speed 2. Terrible su actuación en Speed 2. Increíble su actuación en The Lost Boys. Todos los actores son geniales. El chico protagónico, que es el hermano menor de Jason Patrick, es fan de cómics. Y utilizando cómics es como descubre cómo puede ayudar a su hermano y detener a todos los vampiros que están en Santa Clara. Excelente, excelente película. Se las recomiendo muchísimo. Y vean todas esas películas en vez de ver Morbius. Y ahora se nos acabó el tiempo. Seguiré recomendando más películas de vampiros la próxima semana. Mi nombre ha sido Carlos Joey Moisés. Esto ha sido Comic Manía. Y nos vemos próximamente, misma hora, mismo canal. ¡Adiós! Uf. Ah, mira. Pero señores, ya me voy. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya me dice Toño que ya estamos fuera. Toño, despídenos de la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Adiós. Bye, bye.